Muy buenas a todo el mundo. Sí, aquí estamos otra vez y esta vez a través de una entrega muy especial, la del 8 de marzo. Desde Mordiscos en Lila reivindicamos este día y reivindicamos las luchas feministas. Como cada año, una gran marea morada recorrió las calles y volvimos todas a encontrarnos con alegría e ilusión, pero también con la rabia de sabernos todavía en condiciones de desigualdad y de opresión. Saludos y gratitudes, como siempre, al equipo de Siéntelo con Oído y a Audionautics, nuestro proveedor de música. ¡Arrancamos! Nueva York, 8 de marzo de 1857. Centenares de mujeres de la fábrica textil Sherwood Cotton salen a protestar a las calles para exigir la igualdad de condiciones salariales y laborales que sus compañeros varones. Piden la igualdad salarial, la disminución de la jornada laboral a 10 horas y un tiempo para la lactancia. No se imaginan de ninguna manera que aquel día se iba a convertir en hito mundial y en un precursor de las manifestaciones y revueltas feministas que se originan cada año. Empresarios y gobierno deciden que estas revueltas representan un peligro. El propietario de Sherwood Cotton cierra la fábrica con candados y provoca un gran incendio. Más de 120 mujeres mueren asesinadas. El 8 de marzo conmemora la lucha de las mujeres por el reconocimiento y ejercicio efectivo de sus derechos a través de la Declaración del Día Internacional de la Mujer Trabajadora, que se realizó en 1910 durante la Conferencia Internacional de Mujeres Socialistas. Y sí, este pasado 8M ahí estábamos otra vez, con mucha fuerza y en todas las ciudades, gritando en voz alta que nos queremos vivas, libres y sin miedo. Las feministas reivindicamos también el pasado 8 de marzo el fin de las guerras. ¡Palestina! ¡Zaragoza! ¡Con Palestina! ¡Zaragoza! ¡Con Palestina! Esa mujer que lleva siendo violada día tras día durante 75 años, gritando y pidiendo ayuda sin que nadie le haga caso. Palestina es esa mujer que cuando se revela contra su violador sionista pasa de víctima culpable. La mujer palestina es la hermana, la madre, la hija y la esposa. Esposa de mártir o hermana de prisionero. Oh, hija de herido, y ella es la madre de los niños palestinos. Después de 150 días del genocidio contra el pueblo palestino, voy a citar textualmente un fragmento de un poema dedicado a todas las mujeres palestinas. Este poema es de la escritora Maya Abul-Hayat, una mujer palestina que lucha día tras día por sus derechos, como todas nosotras. En el sufro, fobia se llama esperanza. Vemos cómo el cuidado y la violencia van de la mano, como la maternidad es vigilancia. Sobre las esperanzas escribe, cada vez oigo esta palabra, recuerdo las decepciones que se cumplieron en su nombre. Los niños que no vuelven, las dolencias que nunca se curan, la memoria que nunca es cine. Toda ella esperanza aplastada bajo sus alas mientras aplastó este mosquito en la cabeza de mi hija. Muchas gracias. ¡Viva Palestina libre! ¡Viva las mujeres y niños palestinos! ¡Viva! Desde el río hasta el mar, Palestina vencerá. Desde el río hasta el mar, Palestina vencerá. Desde el río hasta el mar, Palestina vencerá. Desde el río hasta el mar, Palestina vencerá. ¡Zaragoza con Palestina! ¡Zaragoza con Palestina! ¡Zaragoza con Palestina! Now let me see you work. Tienes un mensaje nuevo. Tienes un mensaje nuevo. Tienes un mensaje nuevo. Tienes un mensaje nuevo. El 8M es el día en el que lucho por la que fui y que fue maltratada. Es el día que salgo a la calle por mi madre, por mis abuelas, por mi hermana y por mi hija. El 8M soy un poco todas las mujeres y siento a todas las mujeres conmigo. El 8M es rabia y alegría, es lucha y sororidad. Para mí el 8M es una reivindicación y un recuerdo a las ancestras que tuvieron que luchar tanto hace dos siglos, las que no se les permitía ir a la universidad, como personas de otras razas. Pero bueno, el tema es el feminismo y en este caso por esas ancestras, por las de ahora y por el futuro. Porque los derechos se adquieren, pero no se mantienen. Si no seguimos luchando, los perdemos. Con lo cual, el 8 de marzo, siempre, siempre en las calles, siempre a gritar y a visibilizarnos. Un saludo a todas, mucha sororidad y viva la lucha feminista. Yo desde pequeña nunca he cumplido los cánones esperados de una mujer. Nunca he sido tranquila, siempre he sido contestona. Siempre he luchado por aquello que veía, que quería. No me gustaba jugar a las muñecas. Y crecí con un nudo en el estómago siempre pensando que no era una buena mujer, que no iba a ser lo esperado, ni lo deseado, ni por la sociedad, ni por mi familia, ni por la gente. Y pensaba que la gente que me quería era de manera un poco injusta porque yo no cumplía todo lo que se esperaba de mí. Y cuando descubrí el 8M... que me costó bastantes años descubrirlo, lo descubrí ya a los 20 y muchos, pues fue como una explosión de emoción y de aceptación, de entender que eres una persona, que eres completa, que no tienes que cumplir ningún canon, que puedes seguir siendo una mujer aunque no seas femenina, como los estandartes digan, y poder tener una voz. Poder tener un lugar donde expresar la voz, donde poder ser libre, donde poder sentirte aceptada, sin sentirte juzgada, sin sentir que no cumples lo deseado, porque no hay nada esperado, porque lo que se espera es que apoyes a la persona que tienes al lado. Perdona que se me quebrante un poquito la voz, pero el 8M a mí me dio mucho. Para mí es una fecha muy importante. Desde los años 70 estoy luchando en el feminismo, por el feminismo y para el feminismo, por la lucha de las mujeres, porque nos lo hemos tenido que currar, desde la discriminación al acceso a la universidad, porque era mujer y no me podía marchar fuera y tuve que estudiar en Zaragoza, hasta por la discriminación en la casa familiar, pues porque no era lo mismo ser chico que chica. Y por luego, durante toda mi vida, la discriminación ha sido evidente, aunque yo me lo he peleado y he conseguido lo que he querido. A por todas y por todas, feminismo triunfará. Para mí, la conmemoración del 8 de marzo es un huracán reivindicativo. Lo fue antaño y lo es ahora. Su objetivo es transformar la sociedad, porque otro mundo es posible y solo puede ser bajo presupuestos feministas. El 8M significa creatividad, reivindicación, espíritu combativo, aprendizaje, sororidad y apoyo mutuo. También ilusión, trabajo y diversión. Significa luchar por los derechos de las humanas y por ende del resto, con todas las mujeres, con todas nuestras hermanas de todos los rincones, las de Abyayala, las afganas, las saharauis, las kurdas, las palestinas y tantas otras que lidian cada día con vidas desprotegidas, empobrecidas y violentadas. Significa luchar y enfrentar este capitalismo salvaje en que vivimos, enfrentar al colonialismo, al racismo, al fascismo y a su gran aliada, la jerarquía eclesiástica. Significa decir radicalmente no a todas las violencias y proteger la diversidad en todas sus facetas. Nuestros cuerpos son soberanos. También significa decir radicalmente no a todas las guerras. Y por último, por supuesto, conmemorar el 8M significa quedar con todas vosotras y montar este pollo maravilloso que estamos dentro. Quiero una huelga donde vayamos todos. Una huelga de brazos, piernas, de cabellos. Una huelga naciendo en cada cuerpo. Quiero una huelga de obreros, de palomas, de choferes, de flores, de técnicos, de niños, de médicos, de mujeres. Quiero una huelga grande que hasta el amor alcance. Una huelga donde todo se detenga. El reloj, las fábricas, el plantel, los colegios, el bus, los hospitales, la carretera, los puertos. Una huelga de ojos, de manos y de besos. Una huelga donde respirar no sea permitido. Una huelga donde nazca el silencio para oír los pasos del tirano que se marcha. Con el Bella Ciao feminista de Magara Music y el 8 de marzo en nuestros corazones, nuestra piel y nuestros sentidos, tenemos que despedirnos hasta la siguiente entrega. Os saluda Paz desde las ondas virtuales, os deseo buena entrada en la primavera y nos queremos vivas, libres y sin miedo. Besitos y mordiscos. Esta mañana me he despertado con el susurro de cantos de ayer. Tantas mujeres ya lo gritaron. En nuestras manos está el poder. No somos 20, no somos 20. Somos legiones, somos legiones. Seremos más, miles, más, miles, más, más, más, hombro con hombro, unas con otras. Esto es la sororidad. Voy contigo, al patriarcado hacemos caer con nuestras voces fuertes y libres. La humanidad va a florecer. Salimos todas, salimos todas juntas y unidas. Juntas y unidas. La sociedad deseamos cambiar.